ándale, su piano. ¿Y esto qué tiene que ver con los hijos? Reconozco la denuncia que el último 6 de enero mi hijo ligó de Reyes un disfraz de piquetero, una onda de mentira y una goma de juguete, pero solo pa' jugar a los piquetes. Perdóneme, oficial, no fue con mala intención, no quería incitarlo a la violencia. Perdóneme, oficial, yo se lo voy a cambiar por algún tanque de guerra u otro chiche más normal. Llegado el día del niño, otra vez el mismo rock, yo le regalé una bomba de pintura de juguete, porque en la juguetería hay tanta arma y granada, no quería que juegue a descuartizar gente. Perdóneme, oficial, no fue con mala intención, no quería incitarlo a la violencia, a la agresión. Perdóneme, oficial, yo se lo voy a cambiar por un avión lanzamisiles u otro chiche más normal. Llegado el cumpleaños, otra vez la misma piedra. Como no tenía un mango y no vendí nada en la feria, le obsequié una cacerola pa' que juegue al baterista, a la murga o a la comparsa y bola. Perdóneme, oficial, no fue con mala intención, yo no quise dar un arma, le quise dar un tontón. Perdóneme, oficial, yo se lo voy a cambiar por una ametralladora u otro chiche más normal. Me fui a la juguetería a tiempo por la Navidad pa' elegirle algún juguete inofensivo, entre jets de guerra, soldaditos, bombarderos y cuarteles, y armas hasta pa' matar extraterrestres. Perdóneme, oficial, que no me decida aún entre un acorazado láser y una bazooka común. Perdóneme, oficial, yo le quiero regalar una réplica de algo que no sirva pa' matar. Arranqué el videojuego a ver si conseguí alguno, pero en todo siempre hay que matar a alguien. Con un avión, un helicóptero, una nave o a cuchillo, con revólver, metralleta o con un sable, o a mano limpia, con espada, con cadenas, con palazos, y hasta en uno hay que matar a manzanazo. Perdóneme, oficial, que le di una. Y le enseñé a mandar al frente al rey porque la guerra es del perdón en el oficial. No lo hice por su facción, yo jugaba que mi ejército era amigo del peón. Yo no quiero que me salga terrorista, yo jugaba que al soldado no le gustaba matar. Perdóneme, oficial, yo le voy a enseñar las reglas de la lucha libre o de otro juego más normal. Creo que nos equivocamos de tema. Es que no entrábamos cuando decía mariachi. Pues que no ha dicho mariachi. Bueno, pues cosas pues, que se van a dar cuenta.